La Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Este concepto de pueblo de Dios, completamente bíblico, ya sabéis que es uno de los contratos del Concilio Vaticano II. El pueblo de Dios, dice, tiene características que le distinguen de todo grupo religioso, étnico, político, cultural de la historia. Es pueblo de Dios. Dios no pertenece a ningún pueblo, pero ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo. O sea, raza elegida, sacerdocio real, nación santa. Se llega a ser miembro de este cuerpo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del espíritu. No se es de este pueblo por descendencia humana, sino por el bautismo. Este pueblo tiene por cabeza a Jesús, Cristo, ungido Mesías. Es el pueblo mesiánico también, participa de esta unción. Mire, delante de este pueblo es la dignidad y libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como un templo. Su ley es el mandamiento nuevo, amar como el mismo Cristo nos amó. Esta es la ley nueva. Su misión es ser sal de la tierra y luz del mundo. Realmente, unidad, esperanza y salvación para todo el linaje humano. Su destino es el reino de Dios, que él mismo comenzó en este mundo y ha de ser extendido hasta que lleve también, hasta que Dios mismo lo lleve a su perfección. Este pueblo es un pueblo sacerdotal, profético y real. Ya sabéis, el triple carácter de Cristo, rey, profeta y sacerdote, del cual participa el pueblo de Dios. Jesucristo es aquel que el Padre ha ungido con el Espíritu Santo, constituyéndole en sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que derivan de ellas. Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, su vocación sacerdotal. Esto, ya sabéis, está muy tratado en el Concilio Vaticano II. Es el texto en que el Concilio Vaticano II, hablando del carácter sacerdotal de todo el bautizado, lo explica de una manera que es prácticamente la doctrina que inspiró al padre Ramírez en la apostolada adopción. ¿Conocéis el pasaje, no? Que es cuando habla de que los laicos hacen obra para consagrarse. Hay un Concilio Vaticano II, fijo, si me hablas, por favor, porque lo voy a leer esto. El capítulo segundo del Lumen Gentium es el pueblo de Dios, la nueva alianza y el pueblo nuevo. El pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo. El nuevo Israel, caminando en el tiempo presente, busca la ciudad futura y perenne, es designado como la Iglesia de Cristo, adquirida con su sangre. Y entonces aquí dice: Cristo Señor, pontífice tomado de entre los hombres, de su nuevo pueblo hizo un reino y sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados, en efecto, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo, como casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de toda obra del hombre cristiano, ofrezcan sacrificios espirituales y anuncian el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabando juntos a Dios, ofrezcanse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios, y den testimonio por lo que era de Cristo. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no solo en grado, se ordenan el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. El sacerdocio ministerial, por la potestad sagrada de que goza, forma y dirige el pueblo sacerdotal, confesiona el sacrificio eucarístico y lo ofrece en nombre del otro Dios. Los fieles, en virtud de su sacerdocio regio, concurren a la ofrenda de la Eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración, en la acción de gracias mediante el testimonio de una vida santa, en abnegación y caridad operada. Entonces habla de los sacramentos, sentido de la fe, los carismas, universalidad y catolicidad del pueblo de Dios. Fieles católicos. Y después de comenzar así, habla de los laicos. Y hablando de esto, dice, consagratio mundi. Dado que Cristo Jesús, supremo y eterno sacerdote, quiere continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos, los unifica con su Espíritu, los impulsa sin cesar toda obra buena y perfecta. A quienes asocia íntimamente a su vida y a su misión, también los hace partícipes de su oficio sacerdotal, se refiere a los laicos, el sacerdocio común, con el fin de que ejerzan el culto espiritual para la gloria de Dios y salvación de los hombres. Por lo cual, los laicos, en cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, son admirablemente llamados y dotados para que en ellos se produzcan siempre los más buenos frutos del Espíritu, pues todas sus obras, sus oraciones, sus trabajos apostólicos, la vida conyugal y familiar, el cotidiano trabajo, el descanso del alma y del cuerpo, si son hechas en el Espíritu, e incluso las mismas pruebas de la vida, que se sobrelevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen piedosísimamente al Padre junto con la oración del cuerpo del Señor. Esto es la idea del ofrecimiento del apostolado. De este modo, también los laicos, como adoradores que en todo lugar actúan santamente, consagran el mundo a Dios. Pero en este texto, que yo siempre lo había encontrado muy, muy ofreciendo a los laicos, en cuanto participan del sacerdocio de Cristo, del sacerdocio real, ofreciendo, llamándoles a esta consagración del mundo, ofreciendo toda la vida en unión de la Eucaristía. Siempre me había parecido que era el Espíritu de la oración, y lo había dicho, pero en una reunión de Madrid, con el Padre Mendizábal, que nos invitó a algunos de Barcelona también, a Brasil o yo estuve ciertamente, explicaba cosas de una reunión que había tenido lugar en Roma, que cuando el Papa dio una audiencia al apostolado y le encargó de nuevo todo que le salió en cristiandad de esta locución pontificia. Y entonces dijo que este texto que acabo de leer, en este texto, se incorporó al texto por una propuesta de un obispo italiano, que el texto se lo redactó un dirigente de la apostolación, jesuita de la apostolación, le dio al obispo un texto y me dijo, ¿podría usted presentar al concilio esta como una enmienda a la Constitución que era Grecia? Lo hizo, lo presentó y fue votada por unanimidad. O sea, la redacción materialmente salió de una de las postuladas. Se nota, ¿eh? Lo que pasa es que esto lo que prueba que la postulación es una cosa muy de la Iglesia, ¿no? Me andaba muy bien orientado, ¿eh? Porque la consagración, la oración cotidiana, que era de unir todas las obras, trabajos, gozos, el trabajo, con la misa, ver esto como un ejercicio de un... Lo dicen los estatutos del apostolado de la oración últimos, están montados sobre la vocación del cristiano a participar del carácter regio, sacerdotal y profético de Cristo, y va analizando esto, ¿no? Pues es posterior al Concilio Vaticano II, ¿no? Y lo monta ya sobre este esquema, ¿no? Pero claro, y antes era esto, de tal manera que este texto está por una aportación de... Está entero más adelante. ¿Cómo? Está entero más adelante. Está entero más en el 901. Pues este texto entero más adelante es un texto que está en el concilio por una aportación de la palabra. Es que yo quisiera hablar un poco de esto. El pueblo sacerdotal, profético y ideal. El concilio lo analiza muy bien y relaciona con el carácter profético del pueblo de Dios la vocación de todo cristiano al testimonio de la fe y a la palabra de la fe. Supone que el cristiano tiene que dar ejemplo, tiene que decir que crea. Dar ejemplo siempre y decir cuando sea congruente. No digo oportuno, porque según San Pablo hay que predicar también inoportunamente, ¿no? No sé si es que la congruencia no sé qué es la oportunidad. Predica la palabra oportuna e inoportunamente, dice. Está claro, ¿eh? No sé si me explico, ¿eh? Lo que es cierto es que el testimonio hay que darlo siempre, en cambio no hay que estar siempre hablando de la fe, porque además, que hablamos demasiado, pues corremos el peligro de hacerlo mal. Pero la Iglesia, en tanto pueblo de Dios, participa del carácter profético del Valle del Carmelo, ¿eh? Por tanto, todo miembro de la Iglesia, miembro de Cristo, tiene que propagar la fe, tiene que anunciarla, ¿eh? Y los que seáis sacerdotes tenéis que decir a los fieles. Profético, real, regio, participamos de la realeza de Cristo. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo servidor de todos, habiendo venido a ser servido sin servir. Para el cristiano, servir y reinar, particularmente en los pobres en los que sufre. Es decir, toda acción en la vida humana, no sé, San Juan de Dios, o estos santos, San Pedro Claver, cogiendo a los negros, estaba ejerciendo la realeza de Cristo, ¿no? Son toda acción, diríamos, directamente humana, de servicio, de un ejercicio de obra de beneficencia corporal, acoger un leproso, redimir un cautivo, los mercenarios estaban ejerciendo la realeza de Cristo, ¿no? Y si se hace verdaderamente en espíritu cristiano, la acción social católica es ejercicio de la realeza de Cristo, si no, no es. Todo lo que es obra de misericordia corporal, acción social, la enseñanza, el profesorado, todo eso es ejercicio. Cuando hacemos algo sobre el mundo, estamos siendo miembros de Cristo Rey. Es importante. Aquella tarea de los laicos de inspirar, de insuflar el espíritu de Cristo en la vida cultural, la vida política, la vida social, aquello es ejercicio de la vida de Cristo. ¿Lo tenemos, no? La palabra y el ejemplo es ejercicio del profetismo. Y según el texto este que está en el concilio y que dice que o sea, lo que viene después, no me acordaba, como lo había visto, resulta que la unión de la vida en unión vital con Cristo, incorporado al sacrificio eucarístico, la oblación de la vida convertida en oblación sacrificial, con todos los votos, alegrías, trabajos y todo eso, es ejercicio del sacerdocio de Cristo. Incorporación al sacrificio eucarístico. Esto realmente es todo un programa de vida espiritual estupendo, ¿no? Yo, que vivo de esto, no tengo por qué no decirlo. También me parece, estoy tan convencido del carácter de cosa muy santa de la Iglesia, de la apostolada de oración, que no me parece que sea ilegítimo decirlo a quienes se pongan para sacerdocio. Es un excelente instrumento de pastoral, un sacerdote que consiga formar de aquellos a quienes tiene ocasión de dirigir o predicar el Espíritu de la Salvación, ha hecho un gran servicio a la Iglesia de ahí. Bueno, estás seguro de Espíritu. Que no te pondrías ahora diácono que tu padre no hubiese vivido ese Espíritu. Y así sucesivamente. Es mágico como son las cosas. Sus padres no sabían que no. Sí, que tú no existirías. Y como yo tampoco me hubiera casado, José no existiría. Y José Agus no sería el marido de una Canals porque no habría Canals. No quiero decir que la postulación es una corriente de vida, que penetra en la vida. Y este penetrar en la vida indica que realmente el padre Amier supo hacer un movimiento espiritual en que se ejercía el testimonio el profético, la consagración del mundo y de la vida, y la penetración en la vida social, en la vida de Cristo. Se participa del carácter regio, sacerdotal y profético de Cristo. Ahora voy a decir una cosa. Que los que están aquí, que se preparan para el sacerdocio, espero que no les perturbe en absoluto, porque si les perturba es que lo entienden mal. He leído antes en el Concilio que el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial son distintos uno de otro, no son grados. Es decir, todo el mundo es un poco sacerdote. Y los sacerdotes lo son más. Entonces, vamos a celebrar misa todos juntos, Esto se va introduciendo aquel peripsum, ecumipsum, etinipsum, que solo lo tiene que decir el celebrante. Ahora ya, en general, lo grita todo el mundo. Y solo hay que decir amén. Hay toda una perturbación sobre la naturaleza jerárquica, ¿verdad? Solo el sueño. Solo predica litúrgicamente de forma homilética. Ya como el sacerdote presbítero. Solo consagra el presbítero. Solo ordena ser presbíteros los obispos. Solo consagra el novio y tiene la potestad originaria que pueden delegar de la confirmación los obispos. Hay una jerarquía sagrada. Que en cuyos ministerios y cuyos potestades sacramentales y de docencia y gobierno de la Iglesia no derivan de la comunidad de los fieles, sino de Cristo, que instituye a la Iglesia así. Es heterogéneo y no son grandes, no es que todos seamos un poquito presbíteros. Pasa que todos somos en Cristo, sacerdotes en Cristo, en el sacerdocio no ministerial, sino en el sacerdocio regio de Cristo, que lo tenemos todos, por culpa del bautismo. Entonces hay una cosa, sí que están entre sí ordenados. Yo lo había descubierto en Santo Tomás, que don de profecía, el estado de perfección religiosa, se ordenan a la santidad. El don de profecía a la santidad de los otros. Los carismas sirven a la santidad de la iglesia. De modo que por hacer milagros no se es más santo. Por tener don de profecía no se es más santo. Por saber explicar a otro lo que este le estoy diciendo yo, no se tiene ningún. Esto que estoy haciendo con vosotros, a mí no me aumenta la gracia, a no ser en cuanto lo haga con buena voluntad y con deseo de colaborar y servir. No porque Dios sepa mucho, porque lo bien que lo haga, esto, mejor dicho, si sirve, ¿eh?, es para entender los que te oyen. Y si tú cumples tu deber de hacerlo, lo haces bien. No sé si me explico. Todo lo que se llama carisma no santifican al carismático, sino que son para el bien de la comunidad. Los estados de perfección no constituyen en sí la esencia de la santidad. La práctica de los consejos se ordena al perfecto cumplimiento de los preceptos. Ser santo no es de consejo, sino de precepto, y consiste en el perfecto cumplimiento de los preceptos. Ser santo solo consiste en amar a Dios, y al prójimo es de Cristo, y nada más. Y todo lo demás en cuanto contribuye a esto. Yo había encontrado esto en Santo Tomás, y lo predico mucho. Lo digo mucho, me hace mucho bien, la gente está muy contenta, es muy importante. Muy importante. Santidad consiste en el amor. Esencialmente, solo en esto. Si se viese alguien que cumpliendo unos votos de castidad y de celibato se derrotaba, no amase a Dios más que una madre de familia, habría perdido el aprovechar el estado de la práctica de los consejos. No sé si me explico. Los consejos, instrumento de perfección cristiana excelente, no le habrían llevado a perfección cristiana. Santo Tomás dice que ahí puede un laico ser más santo que uno mismo, lo dice la Suma Teológica. Y puede un seglar ser más fiel a Dios que un religioso. En todo caso, el religioso no le conduce a la perfección. Aquello que está todo ordenado. Pero la perfección consiste en amor. Yo estaba diciendo eso en el diálogo. Dije, los carismas se ordenan a la santidad. Incluso la práctica de los consejos se ordena al perfecto cumplimiento de los preceptos, porque la santidad es de precepto y no de consejo. Por tanto, no se está en el cielo más alto, ni por palabras de sabiduría, ni por palabras de ciencia, ni por don de milagros, ni por don de profecía, sino por caridad. Bueno, y entonces el padre Mendizábal, sentarme yo, me dijo, muy bien, Canals, muy bien. Y por esto también una cosa que nunca se dice, que es el sacerdocio ministerial, se ordena al sacerdocio religioso. Y esto solo me lo dijo el padre Mendizábal. Y una vez lo oí predicar, con muy buen espíritu, a un párroco de Barcelona, aquí en San Francisco de Paula, que decía que este escándalo de la tontería de las mujeres que reclaman ser sacerdotes es una tontería. Recordó que la Virgen María no era sacerdote. Que tampoco lo era Santa Teresa de Jesús, ni Santa Catalina, ni Siena, que tiene el carisma de doctor de la Iglesia. Y decía, es que ser sacerdote no es ninguna cosa que nos dé una mayor santidad, ni una mayor dignidad humana, ni santidad sobrenatural. Sacerdote nos da una responsabilidad. Una responsabilidad. consiste el catecismo de Trento al sacerdocio que tenemos nosotros, los presbíteros, los obispos, de dama externa, y el sacerdocio que tenemos todos nosotros con vosotros, los bautizados, de dama interna. Estoy un poco sorprendido yo de la expresión, porque me parece muy interno el carácter del sacerdote, que sí, no te pusieras interno. Y al cabo de unos días fui a verlo y digo, mire, aquello de externo o interno, que yo no he estudiado catecismo de Trento, primero me sorprendió, después lo entendí mejor. Claro, mire, vamos a ver. ¿Verdad? Un sacerdote, si está en pecado mortal, no puede confesarse a sí mismo y decir, yo me absuelvo de mis pecados. No, fíjate, esto que es muy claro, ¿eh? Yo me absuelvo de mis pecados. En cambio, estando él en pecado mortal, incluso es igual, estando en el pecado mortal, si se pone en el confesionario va a asistir a un moribundo porque le han llamado y parí porque quiere cumplir su deber de sacerdote, voy en pecado de otro y absuelvo de los pecados y el otro tiene perdón, independientemente de que lo que absuelve esté en gracia, basta que tenga el carácter sacerdotal y potestad para absolver. ¿Me explico? Esto contra ciertos herejes que decían que los sacerdotes no podían perdonar si no eran santos ellos, excomulgaron a los herejes que decían que la capacidad de absolver a los otros dependía del estado de gracia del ministro. Es una herejía, porque no podría haber visibilidad en la iglesia. Está claro. Un sacerdote tiene potestad de absolver a otro, aunque él esté en pecado mortal. Y a sí mismo no se puede absolver. Puede ser un acto de contrición, pero esto también lo hizo aquella mujer perdida que se fue recto al cielo sin pasar por el purgatorio, escribió un santo de visita, que le daba la contrición. Aquella mujer que explica la vida de los padres del desierto, tiene un nombre muy curioso, no sé mucho, pero tiene un nombre. Por tanto, sí, externo e interno quiere decir eso. El sacerdocio ministerial, potestad episcopal, ministerio apostólico, es para edificación del cuerpo de Cristo. Y claro, entonces yo dije al párroco, sí, claro, ya lo veo, por ser presbítero o obispo no se tiene seguro de ir al cielo, se tiene seguro que si va al infierno será más torturado. Y él se rió mucho y dijo, no, este todo lo robo. Se lo dije al párroco, muy buena persona. También se lo dije con, digamos, peor intención en la última conversación que tuve con el cardenal Rubén. Yo dije, pues el obispo no va al cielo. Si va, si va al infierno, es que es bueno. Lo dije en una conversación que fue muy bien. Me busqué la oportunidad de tener en ocasión por San José. Me envió una amiga, una señorita que escribe libros sobre San José, y el cardenal dijo que va conmigo. Nos hicimos amigos, nos dimos trabajo mutuamente, San José, y después yo era el cardenal para explicarle que aquella señora de Terrassa, que está enferma de cáncer, me buscó por un tema de San José, que yo le envié el escrito sobre el catecismo, etc. Y le comenté, el catecismo dice una cosa, que es que el sacerdocio ministerial, hablar del sacramento de la orden, se ordena al sacerdocio común. Digo, esto yo solo lo vi al predicar al párroco. Y donde le conté una anécdota, expliqué que yo le había dicho al párroco, los que van al infierno, si son capellans o bisbes, pateixen més. En canvi, per ser bisbe, papa o teòleg, ningú té assegurat. Atardecer de la vida te examinarán en el amor, no en las órdenes que hayas recibido, o si eres doctor en teología, o si sabes muchos idiomas, o si eres, tienes la cruz por iglesia pontífice, o si eres de la Academia Pontificia de Santo Tomás. No aumenta nada de gloria, todas estas cosas, nada. Y lo otro, que da una capacidad de merecer ante Dios, sirviendo la santidad del prójimo y pudiendo servir a la propia santidad, al sacerdote o a la vida religiosa, en la medida en que realmente se es fiel. Es la esencia de la santidad, es la gracia santificante. Y no los caracteres sacramentales, ni los carismas. Es clarísimo eso. Pues bien, yo digo que el catecismo, bueno, está aquí, pero como que habla aquí del sacerdocio real, quiero decirlo. El hablar del presbiterado dice que, lo voy a encontrar, el sacramento de la orden, a ver si lo hallamos y lo leemos, porque yo creo que es muy importante a los que tienen vocación de presbíteros, les exalte la vocación de presbítero con espíritu de servicio, porque sois llamados a un servicio necesario para la vida de la Iglesia, y que no viene de los hombres sino de Dios. ¿Está claro? ¿Dónde está esto? Yo veo 1547 el número, más o menos. Sí, está apoyado. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros, el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados uno al otro. Ambos, en efecto, participan, cada uno a su manera, del único sacerdocio de Cristo. Esto es del Vaticano y es el texto que he leído antes. Pero aquí dice, ¿en qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, esperanza y de caridad, vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos, también del propio sacerdocio ministerial. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su Iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento de la orden. Servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo quien está presente en su Iglesia como cabeza de su rebaño, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, o maestro de la verdad. Y después explica que no representa solo a Cristo ante la asamblea de los fieles, también actúa en nombre de toda la Iglesia, etc. En nombre de toda la Iglesia no quiere decir que los sacerdotes sean delegados de la comunidad. Claro que los sacerdotes son puestos en favor de los hombres como mediador entre los hombres y Dios. Esto es participar del sacerdocio de Cristo también. También los sacerdotes comunes con Cristo hemos de participar de la mediación redentora, ¿no? El sacerdocio ministerial de una manera en la comunidad. No son delegados de la comunidad. La oración y la ofrenda de la Iglesia son inseparables de la oración y la ofrenda de Cristo. Se trata siempre del culto de Cristo. Es toda la Iglesia cuerpo de Cristo. Por eso va subrayando que los ministros, servidores del pueblo de Dios en el sacerdocio ministerial, tienen un poder sagrado que viene de Cristo, participan del carácter de Cristo y no son delegados, no sale de los hombres. ¿Cómo que no sale de los hombres? Y por otra parte es un servicio a la santidad del pueblo cristiano, por todas las razones, por todas partes se ve que no es ningún derecho humano y que no hay discriminación. Decir, ¿por qué las mujeres no, pobrecitas? Hombre, por favor, no sé si no. No es ningún derecho humano, porque nadie se da a sí mismo carácter sexual, sino que se llama educación. Dios escoge los que quiere y solo ha escogido varones, y la Iglesia no tiene otro criterio que este, porque siempre lo ha hecho así. Que nos argumenta la permanente tradición de la Iglesia es absolutamente suficiente por un año. Yo me encanta la pobreza de Cristo. Ahora, tanto, no hay tema de derecho humano, hay tema de servicio al Cristo. Y no obstante, es importante para la vida espiritual de todo cristiano, incluso del sacerdote ministerial, o del obispo, o del cardenal, darse cuenta de este carácter ministerial ordenado a la santidad de la Iglesia Santa, que toda ella, por ser miembro de Cristo, participa del sacerdocio regio de Cristo. ¿Me permitís que me extienda un poco al margen de la lectura de Cristo? Es posible que esto que voy a decir esté en el catecismo. Yo no lo he encontrado todavía, porque en el catecismo hay muchas cosas. Pero ciertamente está en la carta a los hebreos. Mira, yo voy a hacer la siguiente reflexión. Si vosotros leéis atentamente la carta a los hebreos, veréis lo siguiente. Se dirige el apóstol a una comunidad formada por judíos que creen en Cristo, pero que tienen tristeza de que se esté acabando, o ven venir que se acaba, el templo, los sacrificios antiguos. Ya sabéis que los primeros cristianos, como consta leyendo los hechos de los apóstoles, y desde luego el apóstol Jaime de Jerusalén, andaban a orar al templo, en el cual se seguían celebrando las víctimas de los corderos sacrificados y todo eso. Se convirtieron incluso en sacerdotes. Justamente estos sacerdotes iban sirviendo al templo, mientras que celebraban la Eucaristía en sus casas. Pero no se habían separado de la vida ritual. Esto hay una serie de problemas teológicos y morales, una opinión muy distinta de San Jerónimo y de San Agustín. San Agustín dice que les era lícito, que les era lícito porque Dios quiso que se respetara la situación para que, dice, no pareciese que los ritos mosaicos eran tan prohibidos al cristiano como los ritos de los paganos. Y para que la sinagoga que estaba destinada a morir fuese enterrada con dignidad. Así lo dice. Mientras que San Jerónimo cree que todos los que practicaban esto pecaban. Santiago, Jerusalén, San Agustín dice que desea decir. San Jerónimo dice que no. Entonces San Jerónimo dice que no, es que no lo hacía. Gentil que no tenían por qué guardar la ley. O sea, la ley antigua se podía guardar con tal de que no se pusiese en ella la fe y se reconociese que había sido ya por Cristo llevada a plenitud. Pero hay una gran discrepancia en cuatro puntos, más o menos, entre San Agustín y San Jerónimo, que explica Santo Tomás muy bien el comentario de los cartos hebreos. Pero aquella comunidad tenía el corazón puesto en los ritos judíos, por tanto en un sacerdocio de la tribu de Leví y Aarón, el culto les gustaba mucho. Y entonces toda la carta a los hebreos da una serie de argumentos para que pongan el corazón en Cristo, que es el sacerdocio legislativo para siempre. Y entonces les compara, sacerdocio antiguo, cada sacrificio tiene que repetirlo siempre, es que Cristo con solo sacrificio, la misa es el sacrificio, solo hay un sacrificio de la lo que define Trento es que en cada celebración eucarística se repite el sacrificio de causa. no se añade. La misa es el sacrificio del Calvario. Cuando oímos misa, estamos reviviendo, si aplica a nosotros el sacramento de forma incorrecta, el mérito. Todo lo que sea, toda intercesión, toda mediación, todo lo que Cristo ha merecido para todos los hombres en todos los tiempos, lo mereció el Calvario. Hasta mereció que se perpetuase en la Iglesia en memoria suya aquello que fue dando siempre a la Iglesia, este sacrificio. Más es que los otros no, cada uno era cada uno, porque cada uno tenía que sacrificar por sí mismo, por el pecador. Cristo, en cambio, no oficía por sí mismo, sino por todos, que se era santo, víctima de la diferencia de los sacerdotes. Aquellos sacerdotes, que ellos mismos eran pecadores y tenían que reiterar los sacrificios por sus propios pecados y por los otros, en espera del sacrificio único y definitivo de Cristo, que eran escogidos en el pueblo por la ley, una tribu destinada a una familia sacerdotal, ¿no? La tribu de ley. En el nuevo pueblo de Dios no hay familias sacerdotales, no hay bautismo, no hay destinación. El que es llamado es llamado y participa del sacerdocio de Cristo. De Cristo. Allí era una tribu. ¿No? Si uno va leyendo la carta de los Hebreos, se encuentra con lo siguiente. El argumento de San Pablo es que el sacerdocio de Cristo es otro sacerdocio que el de Israel. Otro. Porque el de Israel no se atribuye, sino a la tribu de Aarón. Mientras que el nuevo es el sacerdote Cristo, que no es sino de la casa de Judá y de David, en la cual no había sacerdocio. Cristo pertenece a una familia no sacerdotal, sino real. Es la familia del rey Mesías. Y se le ha prometido a este, por ser descendiente de David, un sacerdocio eterno, nuevo, nuevo y eterno, el sacerdote para siempre. ¿A quién se lo promete este sacerdocio para siempre? No para el pueblo de Israel, sino para siempre. Se lo prometen al rey de David. Se le promete un sacerdocio según Melquisedec, según la orden de Melquisedec, es decir, al modo, según la economía divina en que fue sacerdote Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Pues un no judío. Un no judío. Aquí San Pablo tira con mala. Que bendijo a Abraham, el padre de todos los creyentes, y que recibió la décima parte de su potencia. O sea, Abraham, Dios quiso que honrase a un rey no judío, mientras que en su linaje se tiene que bendecir todas las naciones, a un rey que sale allí, que no se explica de quién es hijo, ni se explica de quién desciende de él, sin padre, sin madre, sin genealogía, es decir, no sabemos nada de él, más que se llama rey. Este señor dice que es sacerdote del Dios Altísimo. San Pablo, ahí San Abraham le da el diezmo de botín y le ofrece, y Melquisedec bendice a Abraham. Entonces está en la carta de los sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien, ahora hagamos una reflexión, porque aquí hay un misterio especial. Porque David es un rey, es un rey de Israel. Y cuando se promete el Mesías, también se ungía a veces a los sacerdotes y a los profetas, pero ungido Mesías quiere decir ungido rey. No sé si me explico. De modo que el prefacio de Cristo Rey dice que constituiste a Jesucristo sacerdote eterno y rey del universo. Pero hay una fiesta de Cristo sacerdote, que es la fiesta de Cristo Rey. Y en la fiesta de Cristo Rey se dice que se le constituyó sacerdote eterno y rey del universo. ¿Verdad? Bien. Quiero decir que sacerdote Cristo lo es en cuanto a hombre, naturalmente, el sacerdote es mediador de Dios y los hombres, Cristo en su en cuanto hombre es el mediador, sacerdote, porque se le ha prometido a su antepasado el rey David, al rey de Israel, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Escrito, está escrito. Bendito el reino que viene de nuestro padre David, Osana, nuestro de Dios. Dice que San José fue escogido para que el nacido de la Virgen fuese hijo de David. Porque es hijo de David, es sacerdote. Es decir, porque es rey, es sacerdote. Porque es el ungido rey, con todos los títulos de realeza, la divinidad, la herencia mesiánica prometida de Dios, la conquista del reino por la muerte redentora, están las cosas primas, ¿eh? Porque es rey, es sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver si nos explicamos. Si supusiéramos una humanidad sin un pueblo escogido como Israel y sin una iglesia de carácter sobrenatural con el nuevo Israel, pongamos una humanidad que no hubiera habido ni elevación ni caída, sino que viviese en una economía de relación natural con Dios. También habría culto. Economía, acaso, pero es un instinto religioso colectivo de la humanidad. Hay sacerdote, hay culto, y sacrificio, reconocimiento de la soberanía de Dios, etc. ¿Os habéis, esto el padre Blandis lo explicaba, ¿eh? ¿Os habéis preguntado alguna vez, en una humanidad sin un pueblo al que Dios da una ley positiva en orden a la salvación del mundo, como en Moisés, unas alianzas, una legislación mosaica, o sin instituir una economía sobrenatural, divinizante en la Iglesia, esta humanidad, cómo se ejercería el culto colectivamente? Porque alguien tendría que tener una función representativa, mediadora, como sacerdotal, ¿no? ¿Alguna vez? Pues mira, en esta situación de la humanidad, un estado, diríamos, de religión natural, los sacerdotes serían los padres de familia y los reyes. ¿Me explico? Sí, sí. Y en el pueblo de Israel, que es un pueblo gobernado por Dios mismo, Dios mismo estatuye familias sacerdotales, una tribu sacerdotal en el contexto del pueblo judío. Esto para la economía de la esperanza de Cristo. Cuando viene la plenitud, aquel a quien Dios constituye en rey de Israel y del universo, ungido, aquel es el sacerdote. Cristo es rey y sacerdote. Y nuestro sacerdocio, el común de los fieles, se le llama sacerdocio regio, es decir, que deriva de que Cristo es el rey. ¿Me explico? Sois un pueblo sacerdotal, un linaje escogido, sacerdocio real. Pueblo de sacerdotes porque sois un linaje escogido, pueblo conquistado, sacerdocio real. ¿Recordáis el texto de San Pedro? Pues bien, vamos a ver si nos entendemos. La perfección de la humanidad por la gracia en su consumación, en su plenitud, supone una nueva unidad de todas las cosas desde la gracia que asume la naturaleza. No sé si me explico. Sí. Si tú suposes la naturaleza, només hi ha una cosa, una sola colonia. Si poses un poble escollit, un pueblo d'Israel, aparece com una dualitat entre los gentiles i los judíos, entre la vida civil i la vida religiosa, una tribu sacerdotal i una cosa. Cuando viene Cristo, que es el rey del universo, destinado a recapitular en sí todas las cosas, es cabeza, destinado a ser cabeza de toda la humanidad. Y él es el único sacerdote, que, porque es el rey del universo. Por eso tiene un sacerdocio que viene, no del sacerdocio israelita, sino de la promesa hecha a David, semejante al rey Melquisedec, que es sacerdote porque es rey. ¿Me explico? Y este es el sacerdocio de todos los cristianos. Y a este sirve el sacerdocio de los obispos y presbíteros. Los apóstoles son enviados a anunciar el reino. ¿Me explico? Es inseparable el reconocimiento de que somos un pueblo conquistado en el reino de Cristo. Pueblo adquirido. Sacerdocio real. Es inseparable del reconocimiento de la realeza de Cristo. Y el servicio al pueblo de Dios, pueblo sacerdotal, de los sacerdotes ministeriales que participan del único sacerdocio de Cristo, y reproducen en el pueblo de Dios el único sacrificio de Cristo, es un servicio a Cristo. Sacerdote, rey sacerdote, ungido. Todo es el pueblo mesiánico. ¿Me explico? Esto yo lo digo para poner en unidad, el sacerdocio y la realeza de Cristo. ¿No? Y para hacer ver que Dios, que en el plano de una religión natural hubiese hecho que los sacerdotes fuesen los padres y los reyes, mediadores naturales ante Dios también, que en el pueblo israel separó lo sacerdotal de lo regio, en la nueva economía, en que la gracia es más unificante que toda naturaleza y más asumente de toda naturaleza, Cristo, rey, por el cual los reyes reinan, fuente de todo poder, se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y te enseñad todas las naciones. Mirad que cuando dice y te enseñad, la misión de predicación viene de que Cristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Yo soy el rey del universo, predicad. Se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra, y pues y enseñad todo lo que es. Cristo el rey envía a los sacerdotes. No sé si os hago crecer el tiempo, ¿no? A mí me parece, meditad siempre, todos, laicos y sacerdotes, meditad siempre el sacerdocio común de los fieles, al que sirve el sacerdocio ministerial, como una incorporación de miembros del cuerpo místico de Cristo, que es el rey de los meditad siempre el sacerdocio, que es participación servicial del único sacerdote en un nuevo sacerdocio eterno, regio, sacerdocio del Rey del Universo. De modo que ejercer el sacerdocio sacramental ministerial y servir al Rey para Cristo. No es una locuración tendenciosa esto que yo estoy seguro de que es bíblico esto que estoy diciendo, es una meditación sobre esto. Yo he llegado a esto, de alguna manera, me lo he ido haciendo yo de alguna manera, sobre recordando ahora cosas que el padre Blandis me decía, y lo que me dijo Padre Mendizábal, de que el sacerdocio real, el sacerdocio común, es más excelente que el ministerial, que poco sirve este. Todo esto yo, y leyendo lo que escribo los griegos, os lo diré con toda franqueza. Yo lo he entendido de esta manera. Hubo algunos devotos de María que vistieron a María de sacerdotisa. Porque claro, si era la madre de Dios, ¿cómo no le vamos a negar la máxima dignidad del sacerdote? Ella es más sacerdote que los obispos y los sacerdotes. ¿Me entiendes? Pusieron a María hábito sacerdotal. Y entonces, alguien tuvo el acierto de preguntar a la Santa Sede si estas imágenes eran lícitas. Y se contestó así. La respuesta es del año 16. Se había planteado en tiempo de Pío X y después se reiteró y por fin se promulgó esto. Reprobación de las imágenes de la Virgen María vestida con hábito sacerdotal. Habiéndonos, sobre todo en los tiempos últimos, sido pintados y difundidas, se ha empezado a construir imágenes, pinturas o estatuas de la Beatísima Virgen María revestida de vestidos sacerdotales, los cardenales de la Congregación de Ritos decretaron la imagen de la Santísima Virgen vestida de vestidos sacerdotales tiene que ser reprobada. Entonces, vamos a ver si nos entendemos. ¿Qué tiene que ver María con el sacerdocio de Cristo? Porque su madre y la maternidad divina pertenece al orden de la encarnación redentora, y porque de tal manera es la madre, mujer casada con un varón de la casa de David llamado José, que es verdaderamente reina del universo, y su asociación maternal, redentora y regia con Cristo Rey la hace participar de esta realeza del orden de Melquisedec. Ofrece a Cristo en el Calvario como Abraham ofrece a su hijo. ¿Y esto qué es? Esto es la capital coasociada con Cristo y más excelente ejercicio del sacerdocio regio común. María sacerdote como lo soy yo, diría José, pero en función capital. ¿Me explico? Porque ella participa de Cristo desde la maternidad. Pero no el sacerdocio de los apóstoles. María no es enviada a dar testimonio de la resurrección del Señor. No predica. No es apóstol. María es reina de los apóstoles. No es apóstol. María es madre de los sacerdotes. No es sacerdote ministerial. Es eminentísimamente sacerdote real. ¿Me explico? Entonces me di cuenta de una cosa. Y José, hijo de David, por José se transmite la promesa hecha a David de que Jesucristo sería eterno rey, según el orden de Melquisedec. Por José. O sea, José es el padre del rey sacerdote. Y su sacerdocio es su misteriosa y eminente paternidad sobre Cristo y su filiación davídica que le transmite la herencia davídica. Pensando en San José, me he dado cuenta, si decimos que José es sacerdote, la hemos pifiado, porque es de la casa de David, y en la casa de David no hay sacerdocio levítico. Hay sacerdocio en promesa, sacerdocio del nuevo rey definitivo del universo, a semejanza del rey en el que se ve. O sea que no me parece que lo haya inventado, me parece que lo he encontrado. Y como que tiene que ver con el catecismo, y veo que leyendo el catecismo no acabaríamos nunca, y lo que quiero que lo leáis vosotros, os invito que si leéis todo lo que dice del orden sacerdotal, y todo lo que dice de José, lo que dice de María, lo que dice de Cristo, acabaréis encontrando que seguramente el catecismo, que querido yo, también lo dice, ¿eh? Porque hay mucho tesoro de cosas, ¿eh? No sé si me explico, ¿eh? Pero yo no me he sabido estar de deciros esto, porque yo lo he encontrado pensando en San José. María no es sacerdote, José no es sacerdote. José es el hijo de David, María está casada con un varón de la casa de David. Es la madre, el que nacerá de ti reinará en la casa de Jacob eternamente. Este que reinará en la casa de Jacob, este será el sacerdote eterno. Como que es eternamente, para siempre rey, su reino tendrá fin. Este es el sacerdote a quien se ha prometido, a este rey que reinará en la casa de Jacob, ¿eh? A este se promete el sacerdocio para siempre. El sacerdocio en algo de Melquisedec, y no al de Aarón, ¿me explico? ¿No tenemos? Pues esto. ¿Eh? Por tanto, el sacerdocio del cristiano en cuanto miembro de Cristo es la participación, es también, hay esa triple distinción, profeta, rey y sacerdote, pero diríamos el sacerdocio, San Pedro le llama regale sacerdocio, sacerdocio regio, porque Cristo es rey, nosotros participamos de su sacerdocio, porque Cristo es rey. Que hemos sido incorporados por la conquista redentora a un pueblo, linaje escogido, pueblo adquirido, sacerdocio real. Recordáis la carta de San Pedro, ¿no? Y los que son llamados a servir desde Cristo, no desde el pueblo, servir al pueblo en la participación, en la reiteración en el ejercicio de este, se me ha dado toda potestad y de todas las naciones, el que vosotros hoy en ignoria, haced esto en memoria mía, a quien perdonareis los pecados, estos están, Cristo ha podido delegar todo esto en el sacerdocio ministerial, porque se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, es el rey ungido, es rey. Cristo es el rey, por esto es sacerdote. No sé si... Entonces no tengáis nunca la tentación de pensar que María se le priva de algo al negar que sea sacerdote ministerial. Tened devoción a María, porque es la reina, la madre del rey. Y por tanto es la fuente por la que Dios ha venido al mundo. Una serie de autores decían que José había preparado, así como el José del Antiguo Testamento había almacenado el trigo para que pudiesen comer, José había preparado el pan de vida trabajando 30 años para Cristo Jesús. Había preparado un pan de vida, como que en la Eucaristía tenemos el pan bajado del cielo, consagrado por los sacerdotes ministeriales, que José, presente sacramentalmente, el que preparó el cordero para ser sacrificado, crió el cordero para que después lo mataran, fue José. Primero preparó el pan, el único. Por eso Belén llama la casa de pan, y José es el que cuidaba, el pan debía bajar del cielo. ¿Qué tiene que ver José con la Eucaristía? Pues haber sido padre de familia de Nazaret y haber cuidado a Jesús. Después se reproduce místicamente su muerte redentora. No sé si me explico. Y dejemos a cada función su cosa, y a cada, a María y a José, que son los padres de familia, dejémosles la participación en la realeza de Cristo y la participación en este sacerdocio real de Cristo que tienen en su función en la economía redentora, sin decir lástima que no fuese de la tribu de Leví, de la historia pariente de Isabel, que la familia se trataba. Tal vez Cristo a través de María también heredó sangre de la tribu sacerdotal, y esto ya quien se lo inventaba, ¿no? Pero estaba completamente al margen de la carta de los hebreos, ¿eh? Algunos otros padres veían que era perdido esto, es una discusión interesante, ¿no? Que buscar herencia levítica en Cristo es todo. Que sacerdote, que es el rey descendiente de David, al que se le ha cumplido. A mí me da devoción pensar esto, y si os he complicado la vida, lo siento. Si no os va bien, hoy penseu menos. Gracias.